¿qué garantía además nos puede dar esto desde como seguridad interior cuando es un gobierno que está absolutamente ligado a una creciente violencia institucional y tenemos casos como el de Rafa Nahuel, el de Santiago Maldonado? Totalmente. Bueno, creo que la actitud represiva y el accionar represivo es congénito con la alianza Cambiemos. Cambiemos vino a imponer en la Argentina un modelo económico y como consecuencia un modelo social que, como muchas veces hemos dicho, no aparecía como sostenible sin represión. Y hemos visto cómo en distintas circunstancias el gobierno de Macri no solamente ha justificado acciones represivas, sino que al mismo tiempo las ha protagonizado y las ha impulsado. Los dos casos que vos señalás, el caso de Santiago Maldonado, ahora se va a cumplir un año de su desaparición forzada, o el caso de Rafael Nahuel, son ejemplos de persecución, en este caso contra comunidades de pueblos originarios, contra comunidades indígenas de la Patagonia argentina. Pero también esto ocurre en las ciudades, también ocurre con la criminalización de las marchas opositoras, también ocurre con otros tipos de violencias, no solamente la violencia de la represión armada, también la violencia de la persecución y la represión de naturaleza judicial o a partir de decisiones que adoptan los organismos administrativos del Estado. Así que cuando decimos que es congénito, quiero decir que fundamentalmente es que está implícito en la identidad propia de Cambiemos. Y resulta lamentable que fuerzas políticas de origen popular como la Unión Cívica Radical no solamente estén sumadas en este tipo de políticas, sino que sus principales dirigentes se transformen en defensores de este tipo de políticas, como es el caso del gobernador de nuestra provincia. Bien, y en este sentido, pensando en la fuerza de seguridad, también en la base yanqui que se puede llegar a implementar, y en tantos avances más, ¿qué vínculos hay también con en todo esto con el Fondo Monetario Internacional y qué se sabe y qué no de este acuerdo que ha hecho el presidente con el Fondo Monetario? Una cosa que quiero destacar es que este decreto de Macri llega en un momento en el que ya se ha empezado a desarrollar la cumbre del G20 en la Argentina. Este fin de semana estuvo en Buenos Aires la directora del Fondo Monetario Internacional, ministros de distintos países, una presencia importante de representantes de distintas potencias mundiales en la Argentina, y esto se va a prolongar hasta el mes de noviembre. Creo que Macri está utilizando la cumbre del G20 como pretexto para plantear la necesidad de poner freno a esto que denominan desde Estados Unidos las nuevas amenazas. Hay un aspecto que me parece muy importante visualizar detrás de esta medida concreta que ha adoptado Macri. El gobierno de Macri, con el pretexto de la cumbre del G20, el año pasado con la cumbre de la OMC en Buenos Aires, avanzó en la formación de una mesa, la llamaron Mesa de Seguridad Nacional. Esta es una mesa integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad. Y coordinada por un funcionario poco conocido, pero al que hay que prestarle más atención, se llama Fulvio Pompeo, es el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. Les diría que es no solamente el canciller en las sombras, digo que es el canciller en las sombras porque es quien toma las decisiones en materia de política exterior, sobre todo las decisiones que implican subordinación a Estados Unidos e interacción con, por ejemplo, la derecha israelí representada por el actual gobierno de Israel. No solamente Pompeo hace de canciller en la sombra, sino que también es el que ha subordinado a través de esta mesa de seguridad nacional al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Seguridad en una estrategia de alineamiento tras los objetivos de Estados Unidos para nuestra región. Esto es lo que está en el trasfondo de esta decisión concreta de Macri. Esto es lo que más nos tiene que preocupar. Repito, no es una decisión soberana del gobierno argentino, una decisión del gobierno de Macri, involucrar a las fuerzas de seguridad en tareas de, en la, las fuerzas de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sino que es una acción en el marco de el cumplimiento de los objetivos de Estados Unidos para nuestra región. Y en ese sentido, la política exterior, que es una política de subordinación a los centros de poder político, económico y financiero, implica una Argentina subordinada al Fondo Monetario Internacional a través de este acuerdo que se ha celebrado, una Argentina alineada con los objetivos de Estados Unidos para la región, con una creciente presencia del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestro país. Esto implica también una creciente interacción con los aliados estratégicos en el mundo de Estados Unidos, como son el Reino Unido de Gran Bretaña, con quien el gobierno de Macri no solo ha incrementado la vinculación, sino que además le ha aceptado todas las condiciones que el Reino Unido ha querido poner en relación a la cuestión Malvinas, o el caso de Israel, otro el gobierno de Israel, aliado de Estados Unidos, y con una fuertísima influencia dentro del gobierno de Macri, especialmente en la cartera de seguridad a través de la ministra Patricia Bullrich.